fiesta y reggae. Cuando quiero dejarte en claro mi mensaje. Sabes que a mí también, Piti. Entonces escuché este programa, El Monte Humeando. Un programa de reggae para que te eleves y te reconectes con tu parte más sana y santa. Con tu ser. Domingo, 9 de la noche. Acá, en una radio, muchas voces. 98.1. ¿En dónde, Piti? En la pilla del monte. Lo que viene, lo que viene, lo que viene, el fútbol de primera se viene. Para, ¿dónde va? Está crazy, Macaya. Los domingos a la noche está El Monte Humeando. Un programa de reggae para que pare la pelota, levante la cabeza y veas la cancha con más claridad. La hago pica, este es un golazo. El Monte Humeando. Domingo, 9 de la noche, acá, en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y feliz domingo para el monte. Estás escuchando El Monte Humeando. Y te pongo así, hacemos como un mini resumen de dónde estamos parados. Así después ya ponemos primera. Nos regalaron un mundo hermoso, no lo supimos cuidar, nos tapó el agua y arrancamos de vuelta. ¿Te acordás, no? El lindo se fue para Europa, así para poner un nombre, ¿no? Calor se fue para África. Y los semitas en el Medio Oriente. Y estuvo ahí la tierra. La tierra de la confusión. Y un rebelde, el del otro lado, se le plantó al rey. Ese fue el capítulo pasado de la DDC. ¿Ya está? ¿Estamos al tono? Bueno. Hoy es Confront Babilón. Viste así, a despertar el mostrito que tenés adentro. Una rebeldía sana, ¿viste? Si esto es como un partido de fútbol, es Confront Babilón. Vamos a atacarle por todos los winners. Buscar esa llamita que se despierte, pero con conciencia. Aire de libertad, de paz. Y para llegar a eso, hace falta prenderse. Desde adentro en las entrañas. Con conciencia siempre. Así que este programa está dedicado al, para mí, primer rebelde. Y tenemos corresponsales afuera. Me dijeron que van a venir invitados. Yo todavía no sé. Yo no les creo todavía. Así que, para que se te vaya despertando la llamita de adentro, esa bien rebelde, ¿viste? Vamos a ir escuchando un temita de Alfa Rubio y después la continuación de qué pasó con este muchacho que se le plantó al rey. Ya todos me paran a mí en la calle y me dicen, ¿qué pasó con el del otro lado? Se le plantó a un rey que se creía rey del mundo. Vamos nomás. Mamanangay Pati sangana J'aime pas ta gueule Mr. Grand Girl Mr. Grand Girl Rends-moi un service, ferme ta sale gueule Mr. Grand Girl Rends-moi un service, ferme ta sale gueule Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Tais-toi. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. Casse-toi. T'as pas le monopole de la bêtise. T'as pas le monopole de la sottise. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es le roi des cons. Mister Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grand Girl, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Aussi vrai que le tigre ne clame pas sa tigritude. Le nègre ne clame pas sa négritude. Ce que tu es parle plus haut que ce que tu dis. L'histoire que tu falsifies. Tu n'es pas Che Guevara, encore moins Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Mr. Grand Girl, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grand Girl, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Tais-toi. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. Casse-toi. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es pas Che Guevara, encore moins Nelson Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Dumi Afeba. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Tu es un tigre en papier qui clame sa tigritude. Tu es un tigre en papier mâché qui clame sa tigritude. J'aime pas ta gueule, j'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule, j'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. No, no, qué grande, no podés venir así. Pará, cortame la música, por favor. Pará. No, no, es increíble. Yo te dije que va a haber invitados sorpresa. Va, esto me sorprende a mí mismo. Tenemos acá, yo no lo puedo creer. Bueno, les cuento a ustedes dos también que están acá presentes. Acaban de llegar acá con su guitarrita, Tito Nesta, Pedrito Tos y el Conejo Llorón. Es increíble. Escuchame, pero no podemos nosotros así a la altura esta de... ¿Así nomás van a tocar? Bueno, a ver, dame dos segunditos que nos levantamos. A ver, para todo Capilla del Monte y alrededores y quien esté escuchando, escuchen quiénes vinieron. Tito Nesta, Pedrito Tos y el Conejito Llorón.

qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza que se queme el Wickerman? No quiero aprender de memoria la vida de los asesinos más grandes de la historia, no. Siguen escondiendo enseñanzas reales que son positivas y también naturales. No quiero aceptar tus limitaciones a la educación. Le estás poniendo tantas restricciones a los recursos naturales, demasiadas condiciones. No quiero sumarme a la lista de todas tus destrucciones. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el Wicked Man? Que se queme el Wicked Man. Que se queme el Wicked Man. Que se queme el Wicked Man. Que se queme el Wicked Man. La gente malvada se va a quemar, ya. Yeah. La gente malvada se va a quemar, yeah. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning, be burning. Tiempo distrayendo y engañando al pueblo con falsa imagen, mira, con falso pretexto, desencadenando bestias sobre los correctos. En Babilón los sentimientos están muertos y eso de atacar al justo no me gustó. No balas de plomo sino palabras de amores. Digo no a la pasta base, digo no al alcohol, no a los falsos ídolos de Babilón. Well, venden, venden, venden y por montones esa mala costumbre de vender ilusiones. Gente inocente cayendo ante las tentaciones. Sabio el que aleja de la tele sus emociones. Si tú prefieres estar con los que se pueden quemar, no me junto contigo ni te paso a buscar. Aquí para bailar no necesitas aparentar nada que tú no seas. Con mis hermanos y hermanas nos vamos a respetar. Correctamente nos vamos a amar. Con sabiduría los niños guía, así como Dios nos guía. Manuel Aysela y Marcus nos guía, yeah. A cada magui, a Baba Shantiai, a Baba Janai, ya Rastafari. Con hermanos tan acasí, deja el vino para los afligidos, deja la sidra para los deprimidos. Este mensaje no lo hemos adquirido, con Selassie y nos lo ha remitido. Con hermanos Tanaka hoy hemos venido, dicen que largo es el recorrido, hasta que volvamos al río Nilo. Este es nuestro lado correcto, a la repatriación somos afectos. Babilón, te digo, es solo un defecto. En nuestra vida, te digo, es un accidente. Dicen que a nosotros nos tienen pendientes, que habrá más llanto y crujir de dientes, hasta sus fuertes y sus valientes, los que queman lodo en la pendiente. Y vos lo sabes, por eso. Entonces comprenderás por qué no me junto contigo ni te paso a buscar. Aquí para bailar no necesitas aparentar nada que tú no seas. Con mis hermanos y hermanas nos vamos a respetar. Decir, comer, tomar, porque es un tiempo decisivo en el que solo queda vivo el que está parado del lado correcto. Hermano, cada acción tiene una reacción y cada causa un efecto. Vaya Bon Rom y a toda Babilón, que nada quede arriba, todo por el suelo. Que venga un viento y que se lleve todo. Nadie se escapa del león conquistador. A mí se falla Bon Rom y a toda Babilón, que nada quede arriba, todo por el suelo. Que venga un viento y que se lleve todo. Nadie se escapa del león conquistador. Yo, yo, yo, el Selassie, ay, abata chinoy. Vese más en Dios, ni pederta y un Selassie, ay. El hambre de los niños se podría calmar con la fortuna que gastan en guerras. Resistencia suburbana come from Babylon. Resistencia suburbana come from Babylon. Resistencia suburbana come from Babylon. Resistencia suburbana come from Babylon. Babilonia quiere dominar tu corazón, separándonos por raza, religión y color, amasando una guerra entre sus manos para que nos matemos entre hermanos. Juan El Montumiando, en una radio. Muchas voces contra Babilón, en busca de paz, justicia y verdad. A dónde ir, tenés que saber de dónde venir. Reconectate con tu raíz, acá, en el Monte Unión. Ya viste que se salvó del fuego. Y siguió una voz que le dijo, andate para vos. Después buscalo, viste, el andate para vos, ¿qué significa? En pocas palabras te lo digo yo. Nada, seguí tu corazón. Y bueno, se fue con su sobrino, con la familia de cada uno. Y un par que lo fueron siguiendo. Y para graficarte así, para que lo veas, es como decirte que de Irak, de por ahí, ponerle, bajó para el lado de Israel, vendría a ser. ¿Y vos qué te imaginas? Le pegue la cuelga del ángulo, ¿no? No. Sino tampoco te sentís un extraterrestre. A vos, ¿qué te pasa? ¿No te sale una? Después de todo eso, había un hambre bárbaro. No había comida. Entonces de ahí tuvieron que seguir bajando por el río Jordán, ¿crees? Así, hasta Egipto. Y ahí decís, bueno, ahora sí. No, tampoco. Tuvo que mentir con su mujer porque le iban a matar a los dos. Pero, viste que el pajarito nos contó una vez. Que la justicia del íntegro allana su camino, viste. Que el que camina bien anda bien, en criollo. Así que, bueno, se quisieron mandar con ellos y, bueno, las cosas no salió muy bien para el lado de Egipto. Y agarró el rey del momento, le dijo, toma, llévate todo, le dio riqueza, agarró, bueno, váyanse por favor, les pidió por favor que se vayan. Ahí empezó a cambiar un poquito, viste la cosa. Era increíble el ganado que tenían, ¿viste? Él y su sobrino y todo, era, a donde iban tenían mucho. Pero, ¿viste cómo somos los humanos? Es difícil la convivencia, unos con el otro. Entonces decidieron separarse, ¿viste? Cortar por lo sano, como quien dice. El tío le dijo al sobrino, elegí a dónde querés ir, yo voy para el otro lado. El sobrino miró y miró para el lado del sur, ¿viste? Donde venía ahí a orilla del río Jordán, todo. Dijo, voy para ahí, tío. Bueno, el otro fue para el otro lado. Te lo vuelvo a graficar, uno fue para el lado de Egipto, el otro lado para Irak. Pero, ¿viste cómo somos los humanos? Justo por esos pagos de por ahí, empezaron a juntarse los reyes de un pueblo con el del otro y el otro, y se empezaron a... Se mataron a todos, ¿viste? 14 años de guerra. Y en una de todas esas guerras, secuestraron al sobrino de Abraham, a Lot, que vivía en Sdom. Acordate este lugar. Y bueno, entonces vinieron un par de aliados, amigos que tenía Abraham, a decir, che, mira lo que pasó. Fue, recuperó todo, y cuando está devolviendo el botín, el rey de Sdom agarra y le dice, bueno, tomá, quédate con la riqueza, quédate con todo, devuélveme lo mío nomás. Y él le dijo, no quiero ni los cordones de tus zapatillas. No vaya a ser cosa que vos después digas que me enriqueciste a mí y que no sé qué. Pero para los míos sí, ¿eh? Justicia y equidad, para los míos sí, lo que le corresponde, corresponde. En ese momento también estaba el nieto de Noé. ¿Te acordás del capítulo pasado? Y lo bendijo. ¿Sabés dónde estaban parados? Lo que después algunos llaman el Monte Zion. Siete Dios Adonai, sagrado Immanuel hay. Siete Dios Adonai, sabatical, se hace fuerte. Siete Dios Adonai, sagrado Immanuel hay. Siete Dios Adonai, sabatical. Hoy fuimos encomendados en una misión. Este es el propósito de esta canción. Rey Selassie, por siempre fuerte. Y voy a mencionar, Peter Tosh lo dijo y lo hizo así. Peter Tosh lo dijo y lo hizo así. Habló cara a cara con el malvado. Que algo bueno traigo hoy. Las balas no nos paran, tenemos nuestro escudo. Emperador Immanuel con amor nos cubrió. Arriba de la colina es donde canto yo. Electricidad, energía, fuerza y vibración. Rayos, truenos y lluvia de bendición. Fuerza en la plegaria y poder en la meditación. Abre nuestra mente y limpia nuestro corazón. Saluda, aclama, da vivas a su majestad. Haile Selassie, fuerza de la Trinidad. Creó este mundo para que nosotros estemos. Hizo maravilla para que nos enseñoremos. Puso frutas y frutas para que nos alimentemos. Y hierba verde para que meditemos. Y podamos contemplar la creación. Y no nos cansemos de seguir al león. Juan Marco, Mosaya, Garbi, única salvación. Desde el comienzo hasta la revelación. Estamos bien parados, no estamos mareados. Mira que bastante es lo que hemos caminado. Pero nuestras rodillas no se han cansado. Se la CIA nos ha dotado. Por eso Bobo Ashanti nunca está agotado. Somos el futuro, el presente y el pasado. Eternamente Rasta ha luchado. Comida para el hambriento, refugio al destechado. Con el microchip nos quieren tener controlados. Daniel número uno toca, quema el Vaticano. El dinero mueve al mundo, el mundo de la maldad. Sagrado Immanuel, luz para la eternidad. La eternidad no tiene fin ni comienzo. Digo lo que siento, reviso lo que pienso. No puede entendernos, son fieras adiestradas en departamentos. Carne con su sangre es su alimento. Dicen que lo podrido es un manjar suculento. Fetido es su olor, asqueroso es su aliento. Les da alegría escuchar nuestro lamento. Haile Selassie es siempre fiel. No nos lamentemos, pueblo de Israel. Venció a Goliat con fuerza poderosa. Venció a Italia con su ametralladora. Por eso vanidoso le llegó la hora. Tíralo por el peñasco, ponelos en la licuadora. Bienaventurado el que destruya Babilonia. Muertos que caminan impulsados por carroña. Sé fuerte, aguanta, si quieres sobrevivir. No bajes los brazos porque hay que combatir. Siente Dios Adonai. Timeando, it's a reggae music, papá. Oh, qué bueno, es increíble. Las sorpresas te da la vida. No era de reggae esa canción, pero está bueno, ¿viste? Que sorpresas te da la vida. No me acuerdo cómo es el ritmo. De tanto que te nombramos, apareciste. A ver, yo quiero que decirle a la gente que está escuchando del otro lado. Tenemos acá un invitado sorpresa, también a mí mismo me sorprende que aparezca, así que vamos a ver si la gente te conoce, a ver si la gente te conoce, acomódate con el micrófono, a ver, estás ahí, a ver si estás cómodo, hola, estás cómodo, a ver, muévete, dale, medí 2 metros. Ahí está. Sí, vamos, vamos. ¡Esa! Grabame. Te estoy grabando. Grabame, dale. Dale, ¿no? ¡Grabame! ¿Cómo está la gente? ¡Esto es en vivo! Mirá toda la gente que trajiste. Estás re loco, hermano. Escúchame, bienvenido al Montumeando, Fidel Nadal. Bienvenido al Montumeando. ¿Tenés ganas de que hagamos esto en conjunto? Lo que viene ahora, estoy en historia, estoy con este rebelde. Sí, así sigue esto. Mis saludos para toda la gente. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! Para todos los oyentes de la radio, ¿qué pasa? Sí, esta ciudad que le gusta el reggae cultural, ¿sí o no? Dicen que esta radio es la de más audiencia en toda la ciudad, en todo el pueblo, ¿sí o no? A ver, arriba, arriba, arriba, ¿sí o no? ¡Claro que sí! ¿Cómo dice? Sí, Fidel te dice eso. Fidel, sí, mi saludo de acá desde la radio para toda la gente del programa, todos los oyentes. Y gracias por esta oportunidad que me dan de pasar el nuevo material acá. ¡Arriba! Bueno, te cuento, Fidel, así nos ponemos a tono, ¿viste? Estamos con este rebelde que se acaba de llegar ahí, de vuelta, de tener en su lugar. Y agarró y lo llevó a Sister, se fue a la cima del monte. Como en el Líbano, Siria, por ahí arriba, ¿viste? Y entonces agarró, ¿viste? Y Dios lo miró a Abraham, ¿viste? Estaban ahí. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré y después de esto saldrán con gran riqueza. Tal cual. Y agarró y le mostró toda una tierra. Le dijo, desde el río de Egipto hasta el Éufrates, toda esta tierra es para vos. Y mirá las estrellas en el cielo, así va a ser tu descendencia. El rebelde le dijo que no le creyó, no tenía ni un hijo.

Faut pas mêler à la à vos actes criminels. Faut pas mêler Maoré à vos actes criminels. Allah n'est pas un dieu terroriste. Pas un prophète terroriste. Je dis Allah, Allah n'est pas un dieu terroriste. Mahomet n'est pas un prophète terroriste. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est aimer, nous irons tous dans cette vallée. Nous irons tous dans cette vallée. Les écrits, l'amour de Dieu, nous fortifie. Dans les livres, c'est écrit. L'amour d'Allah nous bénit. C'est ce que disent les écrits. L'amour de Dieu nous fortifie. Dans les livres, c'est écrit. Et Mahomet, salallahu alayhi wa sallam. Mahomet, salallahu. صفحه فاتو متل Que los hermanos se han unido. Un mensaje del Monte Humeante.

like a Mariah. Ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, yeah. Ah, ah, ah, ah. Você pensa que vai encontrar no final desse arco-íris um pote de ouro. Oh, oh, oh. E saiba que o que te espera é muito fogo. É fogo e vai queimar. Começou Sodoma e Gomorra. Queimaram há muito tempo atrás. E hoje vejo a humanidade na mesma iniquidade. Mas o dia vai chegar. O dia, o dia, o dia. O dia vai chegar. O dia, o dia, o dia. O dia vai chegar. E Alfa e a Rainha Omega High. O que foi no começo também será no fim. Mas ainda há tempo pra mudar, se arrepender do que foi ruim. É só voltar a praticar o bem, deixar de ser hipócrita. Deus está em você, você também. O dia, o dia, o dia. O dia vai chegar. O dia, o dia, o dia, o dia vai chegar. Alfa e a Rainha Omega Rai. O que foi no começo também será no fim. Mas ainda há tempo pra mudar, se arrepender do que foi ruim. É só voltar a praticar o bem, deixar de ser hipócrita. Deus está em você também. O dia, o dia, o dia. O dia vai chegar. O dia, o dia, o dia, o dia vai chegar. O dia, o dia, o dia, o dia vai chegar. O dia, o dia, o dia, o dia vai chegar. Run away, run away, run away, run away. Sodom and Gomorrah. Run away, run away, run away, run away. Run away. Sodom and Gomorrah. Run away, run away, run away. Con ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale. Ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá, en nuestro pago, ¿viste? This is my message to you. Increíble la presencia de acá, de nuestro amigo. Ya, ya sos un amigo. O sea, para el programa, siempre fuimos amigos nosotros, pero para el programa es increíble. O sea, de verdad te digo. Yo creo que algunos animales deben estar celosos, ¿viste? De decir, solo me lo conté un pajarito, los Three Little Birds. ¿Los otros dos no te hacen bullying? No, y sí, bueno, ya sé que no te van a hacer bullying, que son los pajaritos de Bob Marley, pero bueno, qué sé yo, andás a ver. Bueno, vayamos a lo nuestro porque, nada, ¿viste cómo es la cosa? Bueno, ¿viste? Hoy estamos hablando de la justicia, ¿viste? Que para que haya justicia con tiene que haber de todo un poco, ¿viste? O sea, no es solo decir, ah, quiero un país, un mundo justo y ya está. Uno tiene que contribuir a la justicia. A la justicia de verdad, de la buena, la de verdad, la sana. No, el fallutaje, todas estas cosas raras que pasan por el aire. Así que, bueno, mi amigo pajarito de los Three Little Birds, ¿qué tenés para decirnos hoy? Te voy a hacer una cuentita cortita y al pie. Más vale ser humilde entre los pobres y caminar con integridad que repartir el botín entre orgullosos. Más vale una persona que se basta a sí misma que una jactanciosa al que le falta el pan. Y más vale un plato de legumbres con amor que cualquier manjar, pero con odio o un gran tesoro de inquietud. O si lo querés ver de otra manera, más vale pobre que mentiroso. Sos un grosso. Yo, permiso, antes que todo, me voy a dejarte aplaudir primero. No te vayas volando todavía, pará. Sos un maestro, sos un maestro. Bueno, estamos así, ¿viste? Estamos con aire de revoluciones, ¿viste? Está todo... Nada, necesitamos justicia. Así que bueno, a ver, ¿tenés algo más para decirnos? Me hago y te voy a exprimir, ¿eh? Por favor. ¿Quién es generoso prosperará? Será bendecido y acrecentará su haber porque comparte su pan con los pobres. Pero hay otros que ahorran más de la cuenta y acabarán en la indigencia, ya que el que cierra los oídos al clamor del débil llamará y no será respondido. Porque la justicia conduce a la vida. Por eso, para los que se dedican al bien, hay fidelidad y amor, y es feliz el que se apiada del humilde. Para que te des una idea, la bondad y la fidelidad custodian al rey y él sostiene su trono por la justicia. No, sos un grande. Sos un grande. La verdad, yo estoy emocionado, pero de verdad, sinceramente te lo digo. Yo te lo digo sinceramente, estoy emocionado por todo lo que nos brindás a nosotros. O sea, tus palabras me llegan al corazón y no tengo ni idea por qué. Pero bueno, ¿tenés algo más para decirnos? Y no te molesto más hoy, ¿eh? Por favor. Una más al paso, ya que hablamos de justicia. Absolver al malvado y condenar al justo son dos cosas que la Riva detesta, porque sabemos que el malvado acepta regalos para torcer la balanza, y esa es otra de las abominaciones para él. Pero no te preocupes, que el testigo falso no quedará impune y el que miente perecerá. Qué grande, qué grande. Bueno, ¿nos podemos sacar una selfie? Una selfie. El pájaro vio el cielo y se voló otra vez, nuevamente. Y bueno, y nosotros también nos tenemos que ir volando. Previo a esto, quiero agradecer a las hamburguesas que nos acaban de traer. Unas hamburguesas, yo te cuento. Si vos tenés genes así de Medio Oriente, son de Tabule. Vos me entendés, Tabule, no sé, es Tabule, se entiende. Vos vas a cualquier lugar acá, hay un par de panaderías y cosas. Pero bueno, para el que no, es tipo el trigo burgol con un menjunje riquísimo. Están buenísimas, la verdad. ¿A vos te gustaron? A mí me encantaron. ¿A vos te gustaron? Están buenísimas. Bueno, ¿a vos también? Sí, yo soy carnívoro, ya sé, pero están buenas, ¿eh? Bueno, si estás en Capilla del Monte, yo te paso la data. Pedite estas que son caseritas, están buenísimas. Vos la tenés que pedir al 03548, que es la característica de acá Capilla, 614-244. Hamburguesas. Vos las pedís así. Si vos agarrás y decís, quiero una hamburguesa de Tabule, nada, yo me gano una hamburguesa. Es la nueva promo que la acabo de inventar ahora. Y bueno, la verdad que estoy más que muy agradecido. Quiero mandarle muchas gracias a todo aquel que esté escuchando del otro lado. Creo que se quedó claro el programa, ¿no? De que somos hermanos, no nos matemos, busquemos la unión, el punto en común. Es lo mismo, o sea, siguiendo acá con la comida, sí, ya que estamos en arte culinario. Voy a decir las mayiles, meyun, kipe, kepe. Es lo mismo, es una letra, hermano. Es una letra. Que una letra no genere discordia. No somos todos iguales, es verdad. Pero tenemos los mismos derechos. Somos todos humanos. Ahí sí somos iguales. Partimos para el mismo lado. No, ya dijimos al principio que es un partido con From Babilón. pastemos para el mismo lado. Más que dejarte con un poquito de música, y ya que estoy rebelde, porque yo, o sea, bajamos las revoluciones, pero no vamos a para la revolución. Te voy a dejar con unos temitas que no sé cuántas personas conocen Cemento, el lugar donde tocaban bandas. El que conoce Cemento sabe que siempre hubo una pica, Cemento y alrededores, pero así dentro del under, entre punkies y Rolling Stones. O sea, vos ibas con una remera de los Rolling Stones y tocabas una banda punky, te corrían los punky. Y si ibas con una cresta a cuando tocaba una banda Stone, una banda rollinga, sácate también. Otra de las pavadas, para no decir otra palabra con P, porque estamos en la radio. Dale, hermano. Por eso mismo, y para favor de la unión entre todos, desde los credos, desde la música, la unión, hermano. La unión. Tiremos para el mismo lado. Te voy a dejar con unos temas de los Stone y de los Clash, ¿viste? De los dos, ¿qué están haciendo? Reggae. Son dos exponentes cada uno. Para el que no sabe, el Clash es punk y los Rolling Stones son los Rolling Stones. Así que la verdad, muy agradecido. Nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere, acá en la 98.1, una radio muchas voces, y muchas voces que estamos a favor de la unión y en contra de los que están en contra, ¿no? ¿Qué te parece a vos? La mejor de las mejores, esto es El Monte Humeando. Los domingos a las 9 de la noche te invito a vos a que te encuentres con vos. ¿Dónde? En El Monte Humeando. Un programa para prenderte la lamparita. FM 98.1 de Capilla del Monte. Una radio, muchas voces. Ok. Burda, Rachazo, The Redeem, Redeem Agomos, Zona Mayor Dios. Vamos arriba, no volvemos para atrás. Vamos arriba, más detrás, más atrás. Marchando todos, vamos a Sion. Marchando todos, vamos a Sion. Bla, bla, bla, bla, los regalos. Bla, bla, bla, bla, los dejamos los demás. Siempre solitamos, estamos, estamos, estamos preparados. Siempre, siempre estamos al limón, que date, dale. Ay, mi padre, ay, mi cante, a pinche que padre, date, date. A fusilanime. No dejes que un fusilanime te desanime. Y continúa, continúa y no pares. Y ponte firme y aunque te disparen. Porque no te van a parar. Porque otro más se va a levantar contra la injusticia. Te vamos a decir y hablamos sin malicia. Porque es lo único que se nos ocurre ahora. Porque esta es la vibra y esta no es la moda. Te digo, no es joda, no es joda. Si deja la almohada, suéltala, suéltala. Deja la almohada. Te vamos ahora a proteger. Ni nadie ahora te va a joder. No me digas, no me digas, si no te.